Floriani, bueno, la UNTER no adhiere al paro, pero coincide con el reclamo, una cosa así más o menos, ¿no? Sí, mire, nosotros, como no hemos tenido la definición, la posibilidad de tener un congreso con su debida antelación y la discusión de fondo de qué central de trabajadores como UNTER queremos, sabiendo de la ruptura de las dos CTA, digamos, de el avance que hubo en esto también en el trabajo, con la definición de convocar una jornada de protesta, porque coincidimos con el justo reclamo, coincidimos de que los trabajadores no podemos estar pagando el impuesto a las ganancias, que ese es un impuesto confiscatorio de los salarios de los trabajadores, por lo cual impulsamos a realizar acciones políticas, como se han hecho en otras oportunidades. En esta jornada de hoy vamos a hacer entrega nuevamente de un petitorio aquí nos vamos a concentrar en La Roca. Eso nos quita que en otras localidades compañeros excepcionales también van a estar haciendo lo propio. En la sede de la FIP vamos a hacer entrega y también en educación, donde vamos a impulsar, como se dice que la provincia está recibiendo fondos petroleros, que hay un avance importante desde lo económico, queremos que la provincia absorba este descuento, como lo vienen haciendo otras provincias que también que cuentan con la renta petrolera. ¿Qué Esta provincia, característica. Floriani, se hace cargo del impuesto a las ganancias del trabajador, de la educación? Disculpe, no, no, no No, le no, usted no mencionó, le escucho. dijo que algunas provincias petroleras se hacen cargo del aporte que tiene que pagar un trabajador por impuesto a las ganancias. ¿Qué provincias, le preguntaba yo, son las que se están Sí, haciendo cargo? puntualmente Santa Cruz está teniendo, digamos, ya hace un tiempo que viene haciéndose cargo de esta situación del impuesto a las ganancias. Lo hemos esto compartido, lo hemos debatido con los compañeros del bloque patagónico, por eso tenemos, digamos, la certeza que eso está pasando, por eso queremos que se avance, y hay otras provincias que están trabajando en este sentido. Por eso queremos que no solamente sean algunas provincias, sino que también a Río Negro, hasta tanto se elimine este impuesto que entendemos que es regresivo, que hay otros sectores que pueden estar aportando para contribuir a sostener políticas sociales, que eso no renegamos ni las cuestionamos, si entendemos de que los trabajadores no. Primero partimos del concepto que el salario no es ganancia. Y de ese lugar nos paramos y no queremos de que los sindicatos hacemos acciones, hacemos medidas para conseguir mejoras salariales y después, bueno, lo que conseguimos por un lado se nos va por otro. Así que, bueno, ese es un poco el planteo. Y seguramente en el congreso que tengamos en la segunda quincena de abril también discutiremos estas cuestiones y qué definición se toma en sentido de no tener un avance sobre esta cuestión que lamentablemente va avanzando en cada vez alcanzando a más compañeros. Eso le iba a preguntar, Floriani. ¿Ustedes tienen el dato de qué porcentaje de docentes de la provincia de Río Negro son alcanzados por este impuesto a las ganancias? Nosotros tenemos un cálculo estimativo que tiene que andar alrededor del 30% de compañeros docentes, porque bueno, hay compañeros que reciben lo que es el máximo de antigüedad y también la ubicación, y recuerden ustedes que se hace el cálculo sobre el sueldo bruto, no sobre el sueldo de bolsillo. Entonces, en ese sentido, hay un porcentaje importante y seguramente después de la aplicación del tercer tramo del aumento de julio va a seguir incrementándose este porcentaje que seguramente va a estar llegando cercano a un 40% de compañeros aceptados. Bien, las actividades que se iban a desarrollar, porque usted nos dijo, bueno, no vamos a ir al paro, pero nos vamos a sumar a algunas actividades, ¿cuáles serían? Sí, se van a hacer panfleteadas hoy abiertas y en el caso de aquí de Roca vamos a hacer una entrega de un petitorio nuevamente en la FIP pidiendo la eliminación del impuesto a las ganancias y después nos dirigimos a la delegación, al Consejo Zonal para hacer entrega de otro petitorio que tiene que ver con esto que le decía, que la provincia de Río Negro se haga cargo de absorber este impuesto hasta tanto se produzca la eliminación.